List 4. Tienes que intentar planificar tu tiempo. You have to try to plan your time. ¿Cuánto tiempo tiene usted intención de permanecer en el Reino Unido? How long do you intend to stay in the United Kingdom? Pienso hospedarme en el Hotel Palace. I'm planning to stay in the Palace Hotel. No pensaba llamarle. I wasn't planning to call him. No fue mi intención herir tus sentimientos. It wasn't my intention to hurt your feelings. No trates de ser gracioso. Don't try to be funny. En cuanto me paguen, pienso marcharme de esta empresa. As soon as they pay me, I'm planning to leave this company. Inténtalo una vez más. Try one more time. No puedo dejar de pensar en ti. I can't stop thinking about you. Pienso en ti día y noche. I think about you day and night. ¿Qué impresión te causó ella? What did you think of her? Imagínate, podríamos ser millonarios. Think of it. We could be millionaires. No tengo intención de perder la cabeza por ella. I don't intend to lose my head over her. Deja de pensar en ella, ¿quieres? Stop thinking about her, will you? Piénsalo antes de decidir. Think about it before deciding. Nunca se me ha ocurrido esa posibilidad. I've never thought about that possibility. Bueno, ¿qué piensas? Well, what do you think? No pienso ceder. I'm not planning to give in. Piensa en los niños. Think about the children. No se me ocurre nada. I can't think of anything. No piensan ascenderte. They're not planning to promote you. No tengo intención de volver a cometer ese error. I don't intend to make that mistake again. ¿Piensas hacer la próxima lista hoy? Are you planning to do the next list today? Estoy pensando en abandonar esta idea de aprender inglés. I'm thinking about giving up this idea of learning English. Solo pienso seguir hasta que termine estas listas. I'm only planning to continue until I finish these lists.